tramas. Que el sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Más que palabras. Continuamos en tramas. ¿En qué se basa la noción de que los géneros son una construcción cultural? Con Marcelo Gutiérrez. Luego de revisitar algo que fue atravesando tu relato en este último tramo, cuando mencionás la disputa de sentidos que se da en un lugar, volvemos a la expresión anterior, ubicable, situable en un presente complejo como el que estamos atravesando. Creo, lo certificarás o no, que el arranque del libro, luego de la presentación, de la introducción, cuando se plantea ese glosario, de alguna manera establece de qué hablamos, como decíamos al comienzo, de determinados conceptos. Elegí dos o tres de esos conceptos que forman parte del glosario, que estuvieron en la presentación, de qué hablamos cuando hablamos de varones, o de masculinidades, o de, esos discursos del odio, o los que quieras tomar, para ir a quien todavía no leyó el libro, introduciéndolo desde qué balcón observaron la problemática tan compleja que nos estás compartiendo. Gracias por la pregunta, Oscar, porque para nosotros poder definir desde dónde hablar, desde dónde comunicar a través de chicos a hombres, fue algo muy importante y que requirió muchos debates también al interior de la institución o de los autores. De pronto para nosotros era muy importante poder pensar en una escritura que busque interpelar a todas las personas. Digo, que busque interpelar a esas personas que de pronto no están del todo convencidas con estas nuevas palabras que fueron apareciendo en los últimos años, digo, o que mejor dicho, más que fueron apareciendo, que se fueron popularizando, que se fueron extendiendo, digo, para poder también vencer algunas resistencias que se presentan así como muy espontáneas, y que no necesariamente implican una toma de posición tan arraigada, tan pensada en contra de revisar tu propia posición o la posición en la que crees que fuiste educado, en la que crees que fuiste socializado. Digo, de pronto para nosotros era importante no hablarle a las personas que ya están, o no hablarle solamente a las personas que ya están convencidas de la importancia de revisar estos discursos de odio, como vos bien comentás, o de tomar partida explícitamente en el marco de esta disputa de sentidos. Marcelo Gutiérrez. Sino de pronto también poder hablarle a personas que y particularmente a varones, particularmente a los varones, que no necesariamente se sienten interpelados por parte del discurso feminista, y que en algún sentido hay como una reacción más de preocupación o de sentimiento de juzgamiento o de acusación, algo más, más como de una índole un poco más punitiva que nosotros queríamos justamente evitar, ¿no? Digo, para nosotros era importante poder abrir ahí, tener la máxima apertura posible para poder llegarle a las personas que se pueden hacer. Están con cierta predisposición a hacerse algunas preguntas, ¿no? Porque al fin y al cabo yo creo que el libro quiere eso, como proponer algunas reflexiones, algunas preguntas, digo, no dar algo así como coordenadas rígidas de, bueno, esto es así y esto es lo que tenés que hacer, sino acompañar más un proceso reflexivo. Que en última instancia, digo, o que de alguna manera repercuta en esto otro que vos traías, Oscar, respecto de, bueno, revisar las violencias, revisar esos discursos de odio, ¿no? Nos referimos a varones cis cuando hablamos de personas a quienes se les asigna el sexo masculino al nacer y su identidad de género coincide con esa asignación, ya que se sienten varones. Algunas personas tienen una identidad de género que no se condice con el sexo asignado al nacer. Por ejemplo, nacieron con vulva, vagina y útero, pero se sienten e identifican como varones. Estas personas son varones trans. Para complejizar el concepto de varón, nos referimos a las masculinidades en plural, de modo que podamos advertir desde el vamos que no hay un solo modo de vivenciar o expresar la identidad masculina. Fragmento del libro De chicos a hombres, guía de educación sexual integral para trabajar con los varones en la escuela y la familia, escrito por Cecilia Valeriano, Leandro Can, Mar Lucas y Marcelo Gutiérrez, y publicado por Siglo XXI Editores en 2023. Yo siento que en algún sentido todo esto, digo, a mí me resuena mucho la misma historia de Fundación Huésped Claro, en todo es esto, ¿no? Porque inevitable, ¿no? porque de pronto Fundación Huésped nace en el año 1989, digo, en un contexto de mucha hostilidad, además de, bueno, sabemos, digo, era el 1989, el preludio de lo que se vino en la década de los 90 en relación a, bueno, el Estado y el derecho humano a la salud y toda la discriminación, la violencia y la falta de acceso a la salud que tenían las personas que vivían con VIH, sus familiares, sus amigos, digo. Había algo en relación a, bueno, disputar sentidos que ya está desde aquel entonces. Y entonces siento que cambió parcialmente cambió el contexto o emergieron nuevas interrogantes de una manera muy explícita. Surgieron de pronto nuevas preocupaciones y qué mejor que animárseles a eso que aparece intentando interpelarnos, ¿no? Y insisto, desde un lugar donde no nos sintamos culpables para nada, digo, de pronto hay algo en relación a la culpa que requiere ser apartado para, en todo caso, poder pensar en la responsabilidad, ¿no? Digo, estos procesos, digo, hablábamos más de los procesos de socialización, de esa socialización primaria, Claro. y de pronto eso nos constituyó y hay, digamos, hay un margen donde yo insisto en que bueno, podemos revisar algo de esos procesos, pero que en muchos casos, nada, digo, no es algo que decidimos deliberadamente, ¿no? Marcelo Gutiérrez, maestrando en Derechos Humanos. Y que hay que volver entonces a la apuesta por esa posibilidad de responsabilizarnos desde la libertad que nos habita, para disputar esos sentidos, poner en crisis las representaciones más estereotipadas y más violentas. y poder de vuelta sentirnos más cómodos con quienes somos. A veces digo, yo siento que el parte o gran parte del discurso que se construyó en relación a las masculinidades, por ejemplo, está como sobredeterminado en relación a los privilegios. Y si bien en nuestra escritura, en el libro, digo, aludimos a eso, lo trabajamos, también nos parece importante trabajar mucho en relación a, bueno, los costos que eso implica para los mismos, para los mismos varones, ¿no? Digo, hay algo en relación a eso que llamamos, bueno, el machismo, que también se vuelve en contra en alguna parte respecto de los mismos varones que requieren ser intrépidos hasta la temeridad, que requieren exponerse a situaciones que son peligrosas para demostrar valentía, demostrar esos valores que son más tradicionales, hasta incluso pensar formas más contemporáneas, incluso más citadinas de la masculinidad, que son se escabullen un poco más a estos valores tradicionales, digo, pero que igual se nos presentan como mandatos, ¿no? Que tenemos que cumplir. Creo que viene un poco por ahí nuestra intención con el libro y en relación a esto de poner en crisis algunos discursos, disputar algunos discursos que se presentan como lo que es ser varón, lo que es ser mujer, y que achican y no nos permiten ver qué hay más allá. Para decirlo en criollo, el término masculinidad tiene que ver con ese supuesto de que hay una manera correcta de ser hombre de verdad. Esa manera implica sobre todo diferenciarse de la feminidad. Es una categoría social, una organización más o menos coherente de significados y normas que han naturalizado la superioridad masculina y de paso la heterosexualidad. La masculinidad, entonces, no se basa en una definición estrictamente biológica o corporal, sino que se define por oposición a lo femenino, negando, como desconociendo o reprimiendo aspectos socialmente feminizados, como la expresión de las emociones. Texto extraído del libro De chicos a hombres, guía de educación sexual integral para trabajar con los varones en la escuela y la familia, escrito por Cecilia Valeriano, Leandro Kahn, Mar Lucas y Marcelo Gutiérrez, y publicado por Siglo XXI Editores en 2023. Escuchándote y habiendo leído el libro, escuchándote en esa expresión que mencionabas que es un ejercicio de la democracia, de la ciudadanía plena, en esto de defender y practicar los derechos humanos, y de aquel contexto en el cual se funda la Fundación Huésped, se me ocurre lo siguiente, este libro se publica en las postrimerías de 2023, pero se escribe previo a ese final de 2023. Otro libro, que tal vez esté en la base de chicos a hombres, que es Educación Sexual Integral, la guía básica para trabajar en la escuela y en la familia, 2020. También pertenece a un contexto que no tiene nada que ver con el que a partir del 10 de diciembre de 2023 en la Argentina estamos transitando. ¿Qué puentes establecés en ese momento de disputa de sentidos de la década del 90 y este que a pocos meses de asumido el actual gobierno nacional ya va mostrando una silueta, una figura de alto contenido antidemocrático, para ponerle una expresión? Yo creo que querría comenzar diciendo que creo, hablo desde lo personal, Digo, cuando digo que creo que la historia está llena de marchas y contramarchas. Marcelo Gutiérrez. Y en los momentos en los que parece que estamos marchando, nunca hay que pensar que aquello que puede considerarse como una conquista es definitiva. Esto supone siempre estar bien parado frente a las situaciones de adversidad. Y además de bien parados, creo yo, algo así como organizándonos, encontrándonos con los otros. No inmovilizándonos frente a las situaciones de adversidad. Digo, de vuelta siento que en esto sí estoy aludiendo a la historia de la fundación. Digo, que se crea en el contexto más adverso que se podía imaginar respecto de la epidemia de VIH en Argentina. Y entonces, yo siento que para nosotros, de alguna manera, nuestra propia historia es un faro de lo que hay que hacer. Bueno, en momentos de adversidad, cuando las cosas están difíciles, hay que ponerle el pecho a la situación, no quedarse en casa, encerrado, sino encontrarse con el otro, porque en ese encuentro siempre va a haber algo más saludable y donde podamos sentirnos acompañados, donde podamos sentirnos escuchados. Tanto en la última campaña electoral como desde el primer día que asumió el gobierno nacional, Javier Milei junto a su partido La Libertad Avanza apuntó contra la Ley de Educación Sexual Integral, la ESI. En diferentes medios de comunicación, como conferencias de prensa, el presidente denunció que la ESI forma parte de una agenda postmarxista que tiene que ver con la destrucción del núcleo social más importante, haciendo referencia a la familia. Además, Milei sostuvo que esta ley tiene como objetivo principal el querer exterminar a la población y eliminar a los seres A humanos. veces, Marcelo, en esto de hablar con autoras, con autores, en esto de indagar en lo que podríamos decir la cocina de una pieza, en este caso de un libro, uno imagina situaciones que son diferentes, indudablemente, cuando es un único autor o una única autora. En este caso es un libro coral. Es un libro donde Leandro Kahn, Mar Lucas, Cecilia Valeriano, vos, participan de lo que es el proceso de debate, de construcción, de perfilamiento, de edición de lo que luego va a ser, y es de chicos a hombres. ¿Cómo fue esa cocina? Para mí muy enriquecedora, muy gratificante. Hay algo en relación a esa escritura colectiva con Mar, Leandro y Ceci que me parecía muy estimulante, ¿no? Digo, de pronto el poder sistematizar un trabajo colectivo, encontrarnos para pensar y discutir cuáles eran las mejores maneras de encarar la propuesta, por dónde ir, digo, no discutir y acordar la conveniencia de no enroscarnos en algo tan teórico, sino poder hacer una presentación de los lineamientos y después ir de lleno a, no sé, situaciones concretas, a la propuesta siempre abierta de algunas coordenadas para poder pensar y revisar nuestros actos o la vida institucional, organizacional. Digo, porque está pensado también para esto, para que de pronto actores sociales colectivos puedan tener algunas puntas de por dónde entrarle a la temática. Marcelo Gutiérrez, coautor del libro De chicos a hombres, guía de educación sexual integral para trabajar con los varones en la escuela y la familia, publicado en 2023 por Siglo XXI Editores. Y en ese sentido yo siento que nuestras como cierta variedad de perspectivas, de opiniones entre nosotros y nosotras, de pronto se presentaban nunca como obstáculos, sino como potenciadores, porque bueno, la verdad es que cada uno tiene su propio recorrido, sus propias trayectorias, su propia formación, sus propias vivencias. Entonces, bueno, eso siempre suele presentarse como algo, como una complejidad, ¿no? De poder desde esa diferencia aunar. Y la verdad es que yo, por lo menos desde lo personal, siento que se plasmó con tanta espontaneidad que fue algo muy placentero. En algunas conversaciones con varones se escuchan comentarios como: yo no elegí tener pene. La frase despierta emociones de todo tipo, para un lado y para el otro, a favor y en contra. ¿Qué nervio toca esa frase en cada uno de nosotros, en cada una de nosotras? ¿Qué nos lleva a reaccionar? ¿Por qué a alguien se le ocurre pensar en este momento de nuestra sociedad que tendría que dar explicaciones por tener pene? ¿Dónde ancla esta idea? ¿Por qué quienes sostenemos que los géneros son una construcción cultural nos agarramos la cabeza cuando toda la discusión acerca de cómo reordenar la distribución de poder y los roles sociales, luego de siglos de ordenamiento de la sociedad a partir de una distribución desigual de poder entre varones heterosexuales y mujeres y disidencias, queda reducida a una afirmación tan simple como que nadie eligió nacer con pene? Fragmento del libro De chicos a hombres, guía de educación sexual integral para trabajar con los varones en la escuela y la familia, escrito por Cecilia Valeriano, Leandro Kahn, Mar Lucas y Marcelo Gutiérrez, y publicado por Siglo XXI Editores en 2023. En ese sentido siento que fue una escritura que fluyó, que fluyó muy fácil, y que entonces fue algo también del orden del disfrute, ¿no? Bueno, siempre hay algo medio en relación a eso de la escritura que por lo menos a los que nos gusta, siempre uno siente que hay algo puesto de uno mismo en eso que escribe, y es también placentero leer y encontrarte a vos y encontrar a Ceci, a Mara, a Leandro, digo, poder recuperar ahí las voces a través de lo que compusimos de manera conjunta. Y además de que, bueno, siempre el laburo colectivo, viste que es una apuesta que siempre enriquece, digo, que siempre suma y que hace un plus. Marcelo Gutiérrez. Digo, no es uno más uno más uno más uno, cuatro, sino que ahí hay algo más, porque al fin y al cabo el pensar, digo, es eso, siempre es pensar con el otro. Entonces cuando somos más, pensamos mejor. La Fundación Huésped cuenta con una dirección de programas que se encarga de ofrecer servicios gratuitos de prevención, contención y promoción de derechos. Este espacio articula el trabajo con el Estado, la academia y las organizaciones comunitarias. Desde su creación, la Dirección de Programas de la Fundación Huésped pone el foco en las poblaciones cuyos derechos sexuales y reproductivos son más vulnerados, haciendo que estén más afectadas por el VIH-Sida y otras infecciones de transmisión sexual. A su vez, este espacio de la Fundación Huésped tiene como objetivo promover un estado saludable, entendiendo a la salud no solo como el bienestar físico, sino también psíquico y social. Hablaste de recorridos, Y ya en el tramo final de esta conversación, estamos llegando, por lo menos en esta primera parte, con tu recorrido en la fundación, que a partir de 2017 sos integrante, un integrante más del equipo de dirección de programas de la Fundación Huésped. ¿Cómo fue ese recorrido? ¿Cómo sigue siendo ese recorrido? Muy lindo y muy dinámico. La verdad es que las dos cosas. Bueno, yo me incorporo al equipo más para trabajar en relación a la asesoría legal y al acompañamiento más de tipo legal con respecto a personas que traían a la fundación situaciones de vulneración en sus derechos. Después fui empezando también a trabajar un poquito más transversalmente en relación a proyectos en territorios, con organizaciones sociales, con las comunidades, digo, como para poder también llevar a los territorios algo que tenga que ver con la salud. Y complementar durante un tiempo, complementar esa asesoría frente a la demanda de personas que habían vulnerado sus derechos con el laburo más organizativo, más de proyectos a corto, mediano o mediano largo plazo. Y aquí estoy. Continuando estos recorridos. Hoy, ¿en qué se basa la noción de que los géneros son una construcción cultural? Con Marcelo Gutiérrez. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com